Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2132 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es miércoles, ombligo de la semana, un día caluroso, bochornoso, nublado, llueve, que no llueve, pero bueno, quédese con nosotros. Esta linda Mérida, todavía estamos en plena temporada de calor, plena temporada de huracanes. Hay que estar informados conforme a lo que vaya aconteciendo tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Al parecer ahorita está todo claro y despejado. Vamos a tener un fin de semana, creo yo, caluroso y con mucho sol. Así de que pues ya se va acercando el fin de semana. Por lo pronto quédese con nosotros. Arrancamos con Juan de Dios Rincón en el control operativo, con esta canción, Lady in Black, que es una canción de rock de la banda Uriah Heep, que fíjense que es el cuarto track de su álbum de 1971, Salisbury. Como siempre, Juanero, me pones aquí palabras que no sé pronunciar. Mi inglés británico no da para más. Pero bueno, como siempre, buena música, buena selección. Juanelo nos pone música para amenizar el programa, el arranque y las entradas. Tenemos un sensacional invitado, como ya lo puede ver usted en Periscope. Métase a Periscope en Twitter Live. Estamos transmitiendo en vivo, en video, desde el estudio de Radio Fórmula, Fórmula en los Negocios. Gracias a toda la gente que nos acompaña. También fíjese que también usted puede ver ya en Fórmula en los Negocios, métase a Twitter, hay un Twitter donde dice en directo, le da clic al link y lo va a mandar a la página de periscope.tv, donde nos va a poder ver en vivo y a todo color aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto. Buenas noches a nuestro querido auditorio y a nuestros amigos de Periscope, que bueno, ya desde hace varios días nos están siguiendo. Efectivamente, un miércoles calurosito, bochornoso, muy húmedo sobre todo. Tenemos un buen programa el día de hoy, muy buen tema. Y bueno, ya le estaremos también comentando el tip vial de esta semana, como ya es costumbre aquí. Yo creo que, fíjate que es importante el tip vial. Yo voy a tener un comentario por ahí que me sucedió algo en pues ya sabes, manejando todos los días en esta ciudad, pues se aprende algo, pero en su oportunidad... Se aprende o se sufre, porque cada vez la incidencia de accidentes es mayor. Si no sabes, sufres. Exacto. Ese es el punto, por eso el tip vial, amigo, no se lo pierdan. Déjeme presentar, tenemos a nuestra invitada hoy, esta noche, Tatiana Macusay. Ella es la gerente de cuenta de Camaleón Mérida. Fíjate que hay un campo de golf que se llama Camaleón en Cancún. ¿Sí lo conoces? No, ¿te gusta no el golf? No, bienvenida, no, no, buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación, Robert. Qué bueno que nos invitas, por favor, si eres tan amable, aquí así es a distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación a nombre de Grupo Camaleón. Muchas gracias. Bueno, de entrada, ¿por qué no nos platicas qué es Grupo Camaleón? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Y demás. Bueno, Grupo Camaleón es una empresa, una casa productora que ya tiene más de 30 años en México. ¿Más de 30 años? ¿Productora? Sí, casa productora, hacemos comerciales de televisión, cine, postproducción, videos, hacemos todo lo digital, páginas web, desde un simple sitio web autoadministrable y responsivo, hasta toda la planeación de marketing estratégico para ventas. O sea, si yo soy una empresa que quiero hacer un comercial o un video corporativo para mi gente, ¿voy con ustedes? Sí, por supuesto. Ok. Contamos. Oye, suena con todo. 30 años. 30 se años. Se dice fácil, pero es un montón de tiempo. Sí, es mucho tiempo y mucha experiencia detrás. Empezamos en el DF con nuestro presidente, que es Luis Carreola, y hace año y medio... estamos aquí en Mérida. Hace año y medio, con Pedro Rodríguez, que le mando saludo a mi querido Pedro. Lástima que no pudiste llegar, pero será para la próxima, Pedro. Te mandamos un saludo. Así es, Pedro, un caluroso saludo. Te queremos mucho en la empresa. Un gran tipo, ¿no? Sí, y un gran emprendedor. Emprendedor y una persona que de verdad sabe todo lo del negocio. Wow. Absolutamente todo el negocio. Y bueno, pues Camaleón cuenta con 4 empresas internas. Una de ellas es Camaleón Films, que ahí pues es productora de comerciales de cine y televisión. Wow, de cine. Oye, de cine y televisión. Ya hablar de cine. Es hoy cualquiera puede tomar un video. Miren, pues aquí estamos nosotros con un aparato telefónico, pero hablar de cine ya son palabras mayores, ¿no? De hecho, ahora nos estamos yendo como patrocinadores de un grupo de creativos para los premios Leones en Cannes. Oh, ¿vas a Cannes? No, yo no tengo el gusto de ir. Ah, ya decía yo, oye. ¿No necesitas a alguien que te cargue las maletas? La gente de México sí va. No, yo encantada de poder ir, pero no nos tocó a nosotros, pero va la gente de México. Oye, son ligas mayores, Cannes, sí, ¿no? Realmente sí, son ligas mayores. Otro de las empresas que tenemos dentro de Camaleón es Camaleón 2.1, que como te comentaba, hacemos sitios web, campañas de marketing digital. Órale. Todo lo que es comunicación digital. También tenemos Camaleón Contenidos, que es producción para web y para televisión. Y tenemos una empresa que se llama Seneca Post, que es servicios de postproducción y audio. Ok. Oye, postproducción, o sea, están en el medio digital, multimedia, todo lo que tiene que ver con pues lo que hoy es, lo que es, está de boga. Así el marketing es. Digital. ¿Por qué no nos describes qué es la postproducción? Porque digo, en el ambiente de la televisión y los medios es un tema común, pero para la gente pues que no está inmersa en el tema, pues dice, pues, mucho gusto, ¿no? ¿Qué es la postproducción? Sí, postproducción, bueno, el área de postproducción se encarga de hacer, pues, arreglos de color en todo, en video, se encarga de pues, crear comerciales con animaciones, eso es prácticamente dime una cosa, si yo hago mi video caserito, ajá, con mi cámara y se los llevo a ustedes para que lo titulen, lo musicalicen, lo editen. Exactamente. Eso es todo. Postproducción. Eso es postproducción. Se le pone música, se puede... Me lo dejan bonito. Te lo dejamos bonito. Oye, no así como en vivo, porque aquí no hay... Pues, está saliendo en vivo. Aquí ya es hasta en están Rome, preguntando por crudo. Ahí que quién es la que está aquí en el estudio. Fíjate bien, ahorita que estás tocando el tema de Periscope. Ya saben dónde nos pueden encontrar. Eso es lo importante. Claro. Un tip para nuestros amigos que quieran visualizarnos a través de esta plataforma Periscope, vía Twitter. Un detalle: si usted está navegando, porque nos puede ver desde su PC, no necesariamente desde su celular. Sí, claro, desde una página web. Pero resulta que si quiere tener acceso a la imagen, tiene que entrar a través de Google Chrome o de Firefox. Si lo hace a través de Internet Explorer, no va a poder vernos. Ah, no sabía, ¿por qué? ¿Ya lo probaste? Ya, sí, de hecho tuve que meterme a través de Google Chrome porque estaba intentándolo a través de Internet Explorer y no. Bueno, lo que pasa es que estas plataformas son nuevas, ¿no? O sea, claro. La tecnología está en pleno, no para en este medio donde estás tú. Eso que estaba comentando René, es una de las cosas que nosotros tenemos muchísimo cuidado al crear un sitio web. Probamos nuestros sitios web en todas las plataformas. Sí, sí, que no tenga esas restricciones, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Y pues son todas nuestras páginas web por default son autoadministrables y responsivas para todo tipo de móviles. Fíjate, es importante mencionar esto, amigos, porque inclusive en la parte de páginas web, la página que ya no es responsiva o la página que no tiene la capacidad de los móviles, ajá, pues se va quedando obsoleta, ¿no? Porque tienes que ir creciendo con la tecnología. De hecho, Roberto, te comento que Google comentó que se iban a bajar todas las... O sea, no iban a tener cierto ranking los sitios web que no tengan que no sean responsivas, ah, mira, o adaptadas, claro, para móviles. O sea, van perdiendo ranking y de hecho las van sacando. ¿Las van a ir sacando? Las van a ir sacando. Pues amigos, interesante tema, quédese con nosotros. Tenemos un tema, bueno, ya saben, aquí nos gusta hablar de tecnología, pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Take My Breath Away, qué linda canción. Mire, Juanel, yo creo que está enamorado. Para ser miércoles, pues es una balada muy linda. Es de la banda norteamericana Berlín, como parte del film Top Gun. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, cómo no. Con Tom Cruise, Tom Cruise, ¿no? Claro. Una buena película. Y esta era la banda sonora homónima. Lo más importante en ventas del álbum fue esta canción. Buena, buena música. Esta se publicó en versiones de 7 y 12 pulgadas, incluyendo Radar Radio. Buena música, buena selección, allá de 1987. Buena música, es de tu época, ¿no, Tatiana? No. Pues yo tendría unos añitos. No, ya no te voy a penar. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Estamos en el equipo completo. Aquí está también Aranza Angulo, nuestro community manager, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Comuníquese con nosotros, denos sus mensajes. Créame que procuramos contestar absolutamente todo o leer lo que ustedes nos comentan por aquí. Daniel Francisco Burgos dice: hola, quisiera que me pasaran los datos de Management Pro y si me podrían recomendar. ¿Cómo no? Ahí te los vamos a mandar y te contestamos, Daniel. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Ahorita te los pasamos por allá. También a Nicolás Santos y José Alberto les gusta lo que están viendo, y tienda Lisette también le gusta. Pues muchas gracias, ya saben que estamos aquí para servirle. Y mire, lo más importante es que usted nos puede inclusive ver a través de Twitter Live. Métase a la plataforma de Periscope, ya sea en web o en Twitter, y nos podrá ver en vivo y también estar en permanente comunicación con nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro invitado y el tema del día de hoy. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadasi, creo yo que hoy por hoy es el grupo inmobiliario de desarrollo número uno a nivel nacional. Están cumpliendo 40 años y aquí en Mérida pues tenemos la fortuna de que tenemos fraccionamientos como Avenida Yucatán. Son residencias verdaderamente de lujo, bien construidas, con materiales de primera calidad. Avenida Residencial te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia. Déjeme decirle por qué, porque es un condominio cerrado dentro de la ciudad de Mérida, allá en el nororiente. Está a menos de 5 minutos de Altabrisa, yo diría que menos. Como a dos. Está a una cuadra. Está cerca de los hospitales, el Star Médica y el de alta especialidad. La verdad que está muy cerca. Es más, está cerca del centro de aquí de la estación. Estaremos a 10 minutos. Más o menos. 10, 12 sí. Minutos de allá. Conoce nuestros dos diferentes y amplios modelos, Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles. Mire, dos niveles de casa, pero tienen esa doble altura en la casa que le permite en la sala tener un espacio pues muy grande que le da una frescura tremenda. Tienen 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada, se le entregan con estufa. Bueno, ¿qué le digo? Le entregan con aire acondicionado la casa. Nada más para que lleves tus hamacas y tu súper, ¿no? Tu hamaca y tu hielera. Ah, bueno, sí, eso sí no debe de faltar. La hielera no puede faltar, ya estás armado. Comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados. Además tiene un área social con alberca, con chapoteadero para los chamacos, con ciclopista. O sea, usted va a vivir verdaderamente de super lujo. ¿Caras? No, créame que no. Vaya y cheque los precios y usted me dirá. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono para que contactes con ellos, hagas una cita y te atiendan, tienen asesores certificados inmobiliarios verdaderamente impresionantes. 688-6678. También visita su página web www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted. Nos acompaña Tatiana Makosay. ¿De dónde es tu apellido? Austrohúngaro. Ándale, vienes del otro lado del charco. Bueno, no yo. ¿Ah? Algunos antepasados. Algunos antepasados. Pues bienvenida. Sí. Ella es gerente de cuentas de Camaleón. Y me acompaña René Bernal en la conducción. René, ¿por qué no entramos al tema? Estamos con una empresa exitosa de 30 años. ¿Y cuáles son las claves del éxito? Bueno, hay algo en lo que las empresas deben invertir y deben estar conscientes que tienen que invertir, que son la capacitación, la tecnología y la publicidad. En este caso el tema es de tecnología. Y bueno, la empresa que nos visite es de tecnología. El tema de hoy son las cuatro claves para ser una empresa exitosa. Aquí vamos a hablar de una empresa exitosa que es 100% mexicana y que se llama Birket. Esta empresa fue galardonada en los Google Awards de 2013 como la mejor agencia de search. Entonces, el ver este tipo de logros de empresas mexicanas y sobre todo en rubros tan de punta como es la tecnología, yo creo que debe ser un motivo de orgullo y un motivante para tanta gente que está en este mismo ramo, tanto chavo que está saliendo de las universidades, tanto emprendedor que está innovando en sistemas, en medios, para seguir este tipo de trayectorias, ¿no? Estos pasos. Sí, aquí, por ejemplo, nos ponen como primer punto de lo que nos dice este señor Birket, que es quien fundó esta empresa, Luis Romero, que es el CFO de Birket, nos pone como primer punto la pasión. Si no eres apasionado, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Pues sí. Oye, Tatiana, en pues ustedes se dedican a, no a lo mismo, porque este es de search, pero ustedes tienen una plataforma más amplia. Los jóvenes hoy que trabajan con ustedes deben de tener esa pasión, porque los jóvenes hoy ya no se conforman con que les des un trabajo, sino debe de gustarles, deben de estar apasionados. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la gente que trabaja en Camaleón, que es parte de Grupo Camaleón, todos son apasionados de su trabajo. Si no hay pasión, no hay creatividad. Y si no hay creatividad, no hay negocio. Qué buena frase. Si no hay pasión, no hay creatividad. Y ustedes viven de la creatividad. Así es, nosotros vivimos de la creatividad. O sea, ese punto número uno no puede faltar en nuestra gente en Camaleón. ¿Tú qué tiempo tienes trabajando para Camaleón? En Camaleón tengo aproximadamente 3 meses. ¡Órale! 3 meses. ¿13? ¿Qué fue? Tres meses aquí en Mérida, que acaba tenemos un año y medio apenas en Mérida. Oye, pero pues es una empresa de 30 años, muy grande a nivel nacional. Así es. Y tengo una pregunta, ¿por qué la trajeron a Mérida? Digo, ya sé que Pedro es un gran emprendedor y aquel no se va a estar quieto, pero ¿por qué escogieron? Ya sé que también ustedes son de acá, pero ¿por qué escogieron Mérida? Escogimos Mérida porque sabemos que es un lugar donde se están llegando muchísimas empresas y hay empresas locales que necesitan también de este tipo de creatividad. Aquí hay muchas agencias creativas que son agencias tradicionales. Correcto. Pero probablemente falte esa parte de producción comercial. Fíjate que yo he comentado aquí en el programa que Mérida se está convirtiendo en un foco de creativos. O sea, se está convirtiendo, yo hasta le he llamado ya, y a lo mejor pues es un atrevimiento mío, pobres de los de Silicon Valley, que Mérida puede ser el Silicon Valley Oye, de México. Pero con la implementación del clúster informático que está sucediendo, yo creo que no está lejos tu definición. No, a eso voy, y además con empresas como Camaleón, que llegan. Antes, bueno, ¿se acuerdan? A lo mejor tú no te acuerdas, sé que eres de acá, pero pues antes acá decíamos, aquí nos toca la colita de todo, de los huracanes, de las tormentas, y éramos pues el estado abandonado de toda la República Mexicana, y hoy no. Hoy no. Es al revés. Así es. Muchas empresas a nivel nacional están migrando a Mérida porque lo están viendo como un municipio, o a Yucatán si quieres, claro, un estado con mucho potencial, mucho potencial. Están viniendo empresas de Monterrey, que ya son nuestros clientes también. Está viniendo mucha gente de fuera. Porque ven mucho potencial. Nos estamos volviendo en un foco creativo, y fíjate que creativo, porque pues hay muchas empresas como tu empresa dedicadas a la tecnología que están creciendo. Aquí hay, bueno, nosotros tenemos como patrocinadores a empresas como National Soft, Management Pro, Adibor, puras empresas que dedicadas a la tecnología. Y eso es va a ser el común denominador en el futuro. Pues yo creo que ya es en el presente, claro. Lo hemos visto en, como te comentaba hace un momento, en las campañas políticas que fueron, todo lo digital fue punto clave para que se pudieran dar las esos éxitos. Ajá, esos así. Éxitos ahora. Interesantísimo el tema, amigos. No se vayan, vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, I Want to Know What Love Is. Quiere decir en español, quiero saber qué es el amor. Es una canción grabada en el 84 por la banda británico-estadounidense de Hard Rock Foreigner. La canción alcanzó el primer puesto en la lista tanto de Estados Unidos como en la lista británica. Qué linda canción, miren, de veras estas canciones son, es ya, pues ya cayendo la noche, una buena música, un buen vinito, algo de botana, jamón serrano, un pancito, mantequilla, tu terraza, buena compañía, y ya estás armado. ¿Qué le pides a la vida, maestro? Mire, muchos me van a decir, oye, yo no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro, claro. ¿Cuál es el problema, no? Digo, hay que tener innovación, imaginación, creatividad. Además, aquí tenemos una experta en creatividad. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Buena música, buena selección, Juanelo. Mire, si no quiere ir a una terraza verdaderamente sensacional, vaya al restaurante La Mansión. ¿Qué tal la terraza? Y mire, ahorita que está nublado. Ahorita está todo dar. El clima así. Está excelente para estar en la terraza. La terraza del restaurante La Mansión es, creo yo, lo mejor que pueda. Está en un tercer piso, tiene una altura que le pega una brisa riquísima. Además, La Mansión es el restaurante de lujo tradicional en México desde hace 58 años y la tenemos en Mérida. Es un restaurante de lujo donde usted puede, mire, vaya a pedir a la novia, aniversario de boda, bueno, llévese a la suegra. Bueno, llévese al suegro, lléveselo a cenar, lléveselo a comer, a desayunar. Que le adelanten el Día del Padre, ¿no? Oye, es buena idea, vayan al Día del Padre. Mire, el Día del Padre va a haber descoche gratis. Lleve usted su botella de vino a La Mansión y no le vamos a cobrar el descorche. Además, tiene unos platillos sensacionales. Le voy a decir unos cuantos, que por lo menos los que me gustan a mí. ¿Ya probaste? ¿Ya has ido a La Mansión? No, no tengo el gusto. Tatiana, ¿cómo no has ido a La Mansión? Vas a tener que ir. Además, mire... Saliendo de aquí nos vamos para allá. ¡Órale, ya estás! Ya dijo, ya ¿eh? Está, ya está dijo. Grabado. Exacto. Ya dijo. Mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Además, para que tenga usted el aliciente de ir a La Mansión. Es un restaurante de lujo, caro. No, no lo es. La verdad que no lo es. Vaya y compruebe sus platillos tradicionales. Es el steakhouse mexicano por tradición. ¿Dónde está? En Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra del Pocito, sobre la calle 49. Tiene estacionamiento techado. Así es de que fíjese, ni la lluvia ni el calor. Tiene elevador para llegar al restaurante, que está en un tercer piso, y tiene una atención como un restaurante de lujo, como La Mansión debe de ser. Vaya para allá y ya verá de lo que yo le platico. Déjeme darle otra recomendación, amigos, que es muy importante para todos nosotros, bueno, sobre todo para nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Startup México, eso también tiene que ver con ustedes. Bueno, tú eres egresada de la MAYAP. Es el primer campus diseñado para fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas de alto impacto en México. Ya está en Mérida. Aquí tuvimos el lunes a la gente de Startup México platicando con ustedes. Y les doy la mención porque es importante. Participa y registra tu proyecto antes del 21 de junio. O sea, de aquí al domingo, Día del Padre. No puedes perder la oportunidad porque este campus te ofrece, pues te ofrece que tú puedas tener asesores, consultores, apoyos financieros, todo lo que tu startup necesita para arrancar. Les decía que Mérida ya se está convirtiendo en un clúster de emprendedores. El Parque Tecnológico y de Innovación de la Universidad Anáhuac Mayap trae a Startup México Campus Mérida y invita a su convocatoria 2015. ¿Dónde? Métete a su página www.startupmexico.com /registro. No pierdas la oportunidad de hacerlo, amigos. Todos hemos estado siempre pensando en que voy a poner mi negocio. Ahora que termine de trabajar, salgo, pues hazlo. Lo único que tienes que hacer es métete a la página www.startupmexico.com /registro. Bien, nos acompaña Tatiana Macusay, gerente de cuenta de Camaleón. Siempre me recuerda al club de golf Camaleón. Pero Camaleón Mérida, esta agencia de marketing digital. Y René Bernal, el siguiente punto, mi querido René, en esto de tener éxito. Las claves para tener éxito. El segundo punto es el emprendedurismo. ¿Cuánto ha pasado desde que el sueño de todo profesionista era pertenecer a los grandes corporativos? Efectivamente, yo creo que este sueño de mucha gente ha sido lo que ha motivado ese afán, esa pasión por emprender un negocio. Es decir, en algún momento de su vida han querido tener una empresa como la que en un momento vieron, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuántos jóvenes no sueñan con tener una empresa como Google, como Facebook, y más con un caso tan pues tan especial como fue Facebook, ¿no? Que Mark Zuckerberg, ¿qué edad tenía cuando empezó con Facebook? O sea, pues era un chamaco, ¿no? Bueno, sigue siendo un chamaco, pero ¿comparado con quién? Sí, digo, con nosotros sí lo es, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los jóvenes tengan esa semillita de pasión, esa chispa que los impulse a soñar alto, para que puedan, se atrevan a emprender, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Y fíjate, yo te escuchaba, Tatiana, ahorita en el corte, que mencionabas que el ambiente, la cultura laboral de Camaleón es diferente. Las empresas ya tienen que romper ese esquema tradicionalista de que tienes un horario y que te ponen reloj checador y que tienes que llegar, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, nuestra cultura laboral es totalmente distinta. Lo que nos hace cumplir es aquello que te comentaba, que es la pasión, es claro. Lo que te hace quedarte hasta las 2, 3 de la mañana editando un comercial. Eso es el compromiso de la gente Camaleón. Oye, y además la gente creativa como que les da más por trabajar de noche, no sé por qué. Bueno, trabajamos de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora. La creatividad es... De repente surge en un momento, en un café, en una plática, y en ese momento es cuando empieza toda la magia. Fíjate que leyendo el libro de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, se los recomiendo, amigos, es un librazo. Él analiza, porque hizo un estudio periodístico sobre el mundo creativo en el que vivimos y los polos de creatividad. Y él habla de que somos ya o tenemos que entrar a una cultura del conocimiento, del talento, de la creatividad. Y bueno, tú estás en una empresa por la creatividad nada más, ¿no? Así es. Yo le comentaba a una de las socias de Camaleón que o eres obsoleta o eres absoluta. Tú decides. Ándale, esa es buena frase. Es muy buena frase y la ocupamos para muchas cosas. Claro. Entonces siempre hay que estar actualizados en todo. Sobre todo en lo que es nuestro campo, ¿no? Que es lo digital. y que es producciones, la creatividad, todo el tiempo se está innovando. De hecho, si hablamos de una página web, las páginas prácticamente tienen de vida 2 años. Hay que estarlas cambiando a cada rato. El tipo de diseño va cambiando en los sitios web. Bueno, fíjate que esa técnica en realidad no es nueva, porque antes, cuando tenías una tienda física, es común, de hecho se estila hasta en los supermercados hoy día, que el anaquel lo refrescas cada X tiempo. No puedes dejarlo ahí por los siglos de los siglos. Hoy día tu anaquel, tu escaparate, pues es tu página web. Así es. Obviamente tiene que tener innovaciones, ¿no? Si no, se vuelve monótono y aburrido y ya nadie quiere entrar. Fíjate que ahora que lo comentas, cada vez más llegan más clientes con la necesidad de tener una tienda en línea. Claro. Una tienda en línea y eso es una nueva plataforma de ventas. Bueno, no es nueva, pero mucha gente apenas la está conociendo. Bueno, sí es nueva porque tiene 10 años para acá. Bueno. Déjenme decirles, amigos, en internet las ventas están creciendo a un ritmo del 40 o 50%. Sí. Datos de la asociación esta de internet, no sé cómo se llama. ¿Dónde quiere usted vender? Tradicionalmente el comercio normal pues está creciendo, ¿qué te gusta? 3%, si usted creció 10% es mucho. Claro. Pues yo quiero estar en internet, ¿no? Y crecer 50%. Claro, y tal vez en la tienda tradicional, ¿cuántas personas te ven? Correcto. Y en internet te pueden ver todas las personas de todas partes del mundo. Así como nos entonces, están viendo en Periscope, de todos lados del mundo. Oye, sensacional, amigos, el tema. La verdad que Camaleón, esta empresa, espero que vengan seguido para platicar con ustedes, pero nos hace reflexionar en que, bueno, yo lo he dicho de esta manera, al rato ya no te van a pedir tu acta de nacimiento, te van a pedir tu ID de Facebook o de Twitter, ¿no? Esa va a ser tu identificación de que eres un ser vivo. Claro. Así es de que más vale que reflexionemos que tenemos que estar con la tecnología y hacerla que trabaje a nuestro favor. Creo que esa es la clave fundamental. Vamos a un corte comercial, Juanelo. No se vayan, ahorita regresamos. China in Your Hands. Fíjense qué interesante canción. Este grupo, la verdad que, amigos, me van a perdonar otra vez la pronunciación, pero es Tipao. ¿Qué nombre? ¿Qué querrá decir Tipao? Es una banda británica de pop que está liderada por la cantante Carol Decker. Y ellos, bueno, han tenido bastantes hits. Están en el top 40 de británico allá en los 80s. De las canciones más notables es esta, China in Your Hands. Buena música, no los había escuchado, Juanelo. Siguen vigentes, bueno, estuvieron varios periodos del 86 al 91 y del 98 al presente. Esta banda, pues, británica, buena música, buena selección de música pop. Es una banda formada en el 86 en Shropshire. Qué malo son los ingleses. Pero bueno, buena música, buena selección. Mi querido René, tienes ahí un tipial para nuestros amigos. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, cortesía de Capacitación de Excelencia, aquí le va el tip vial de la semana. Según el artículo 257, fracción cuarta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, nos indica que está prohibido rebasar vehículos en zonas escolares. Recuerde que el límite en estas zonas es de 20 kilómetros por hora, para que no le acelere de más. Si es una zona de alto peligro, sobre todo para los peatones, ¿no? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para flotillas de operadores, así como cursos de manejo defensivo para repartidores de motocicletas. Pero como nos han estado pidiendo, le traemos nuevamente el curso de manejo defensivo para el público en general. Vamos a hacer un curso el próximo 23 de julio en las instalaciones de Canacintra. Va a ser un curso de 3 horas y tiene una aportación de 480 pesos que le incluye la asistencia, el material y los reconocimientos para 2 personas. y además le regalamos su reglamento de tránsito. Y con la consigna de que si le hacemos un examen antes del curso y si usted lo pasa, no paga nada. ¡Órale! ¿Sí? Oye, si lo reprueba, paga doble. No. Si lo reprueba, toma el curso, ¿no? Pero aquí lo que les recordamos es que el primer error es pensar que a usted nunca le va a pasar nada. ¡Híjole, qué difícil que... es eso! Fíjate que lo que te iba a comentar hoy, que venía para acá para el programa, me encontré un motociclista en Avenida Yucatán, del lado de, bueno, no sé si sea el carril de alta velocidad, pero el lado izquierdo. Sí. A una velocidad que eran, pues yo creo, 20 kilómetros o 25 kilómetros por hora, y venía taponeando todo el flujo de la avenida. ¿Eso es permisible para los motociclistas? Para nadie. De hecho, los límites de velocidad en avenidas separadas por camellón es 40 máxima y, perdón, 60 máxima y 40 mínima. Mínima. Si tú sobrepasas también la mínima, te haces acreedor a una infracción. Pues no, sí, es correcto. Pero este señor iba tan campante que... Además es cuestión de sentido común, ¿no? Como motociclista, pues no te puedes estar exponiendo, vida, claro. ¿No? Más allá de que si hay infracción o no, pues digo, mejor no te juegas el pellejo, ¿no? Pues entonces, ahí tiene usted, amigo. Bueno, pues ahí tiene ya el la invitación. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien contacte en el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, para que no pierda la oportunidad. Hay que aprender a manejar, de veras, luego somos tan brutos. Mire, ¿ya ha escuchado usted de Mi Gusto Es? ¿Ya has escuchado de ese restaurante? Sí. ¿Ya fuiste a comer ahí? No. Tampoco. Oye, Tatiana, pues, ¿qué haces? Ya que los dejen salir más, oye, pues. Pedro, por favor. Trabajamos muchísimo. Trabajas mucho. Este restaurante llegó a Mérida con un sabor nuevo, mariscos al estilo pacífico. ¡Qué delicia! Mire, ese aguachile de camarón que te lo sirven, pues el camarón crudo cocido con limón y chiltepín en un molcajete. Y además, mire, nosotros ya sabe aquí lo que hacemos, pues le pusimos chile habanero y sabe. No, de rechupete. Además, Mi Gusto Es, yo creo que es el restaurante que más variedad de salsas te ofrece. Absolutamente. Sí, en la mesa hay como 10 botellitas distintas para la que sea de tu preferencia. Además, amigos, es un restaurante con ambiente de lujo, tiene una atención, verdaderamente los meseros están bien capacitados, bien entrenados, con una actitud muy, muy positiva. Y además la comida está de rechupete. Mire, no tiene usted más que hacer que ir a Plaza Mangus, enfrente de City Center. A Mi Gusto Es. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría. Ya está, ya mandé yo a hacer una hielera ya con las cervezas frías, con el logotipo de Fórmula en los Negocios, para todos los que lleguen y que digan yo escucho Fórmula en los Negocios. Así es de que busque la hielera ahí en el restaurante, ahí está. Todavía tenía un emblema de la corona, pero bueno. Bueno. Ay, lo vamos a invitar a Mi Gusto Es. Vaya para allá, es una nuevo restaurante que ya sabe, aquí en Fórmula en los Negocios tenemos los mejores restaurantes para que usted disfrute. Nos acompaña Tatiana Macusay, gerente de cuentas claves de Camaleón. Tatiana, platícanos, Camaleón, ¿qué nos puede ofrecer a los empresarios? Tenemos muchísima variedad de servicios que más que nada es creatividad y todo lo que es producción de comerciales, postproducción. Tenemos un foro increíble. Oye, ya estoy viendo las fotos. Deberías de invitarnos para filmar algún programa ahí, ¿no? Sí, no, la verdad, ¿cómo sí, ves? Invitadísimos. Digo, yo sé que tenemos acá Twitter Live, pero nada comparado con esto, ¿no? Está increíble el foro. Ahí tenemos cámaras profesionales. Ándale. Para grabar, podemos hacer desde un videoblog. Órale. Hasta, no sé, una sesión de fotos o un video para cualquier empresa, ¿no? Ok. Todo lo que es imagen corporativa. Ahí en el foro. Pues también hacemos producción de comerciales, postproducción de audio y video. Ok. Corrección de color de video, desarrollo de plataformas digitales, producción de contenidos digitales. Ok. Oye, suena muy interesante. Te hago una pregunta. ¿Es muy caro hacer un ¿Un comercial? Siempre digo que es caro y que es barato, depende. A ver, ok, claro, depende. Digo, si salgo yo, pues va a ser carísimo. todo depende. Sí, realmente sí es cuesta mucho dinero crear, claro, tal vez un comercial de la calidad que podría... ¿De cine o algo así? Hacer. Sí, uh-huh. Sí, porque es... la gente con la que trabajamos es gente profesional, claro, que ya tiene una experiencia en cine, en video, en comerciales, que vienen del DF, que tenemos un director que es de Chile. ¡Órale! Y bueno, más que nada, la experiencia de la gente, el tiempo que se le dedica, todo el uh-huh. Pues las cámaras, el equipo que se utiliza, sí, por supuesto. Todo se asegura. Entonces, son muchos detalles. Si quieres utilizar, no sé, la imagen de, o sea, Andrea Legarreta o de quien quieras, ¿no? Bueno, pues sí, ahí sí te va a salir. O sea, todo depende. Depende claro. del tipo de producción que se quiere hacer y lograr. Oye, y esto es interesante porque ya está aquí en Mérida. O sea, se puede hacer aquí en Mérida. Aquí en Mérida lo podemos hacer totalmente. Y además nos ajustamos... al proyecto que quieran hacer. Correcto. Nos ajustamos al proyecto. Más lo económico, yo creo que puede pasar a un segundo plano. Por supuesto. Si la creatividad sobrasa por sobre todo a lo yo, que. Yo creo que, fíjate, estás mencionando algo que, pues creo yo que en el futuro y en la actualidad sobresale en las organizaciones. Cualquier empresa que no tenga creatividad está corriendo un riesgo altísimo de quedarse obsoleto, ¿no? Así es, totalmente. Oye, Tatiana, se nos está acabando el programa. ¿Por qué no dar los datos donde te pueden localizar para todos estos servicios que ofrecen ahí en Camaleón? Bueno, nuestro teléfono de Camaleón es 944-2249 y se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, a mi correo electrónico que es tatiana@g-camaleon.com y nos encontramos, las oficinas están en Montebello. Ah, Montebello, está uh-huh. muy céntrico. Pues muchas gracias, Tatiana. No, muchísimas Tatiana gracias Macosay. A ustedes. Macosay. Macosay, perdóname, aquí sí. estaba yo. Muchísimas Gerente gracias a ustedes, cuentas, claro. Roberto y René, por la invitación, a nombre de Pedro y de todo grupo Camaleón. Por acá nos vemos. Vámonos, René. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.